Repasando la agenda cultural de este fin de semana, tratamos de establecer comunicación con Gladys López y aquí la tenemos para comentarle y preguntarle un poco todo lo que ha sido la semana del escritor y lo que se viene proyectando. Muy buenos días, Gladys. ¿Cómo estás? Leticia Garay te habla. Buenos días, Leticia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos estado repasando toda la semana y días anteriores lo que fue la semana del escritor y del libro. Y bueno, un poquito queríamos dialogar para ver cómo ha sido, quiénes han estado participando, cuál fue el balance que ustedes pueden hacernos desde allí, desde la biblioteca. Sí, bueno, toda la semana se comenzó trabajando con los quinto grados de las escuelas primarias, que hubo una amplia participación de los niños, excelente conducta, fueron de las tres escuelas. Después, también ayer asistió el Jardín de Infantes Sargento Cabral, tuvimos una exposición de fotos, hecho por una artista, una fotógrafa local, sobre la biblioteca, y en estos momentos se está desarrollando la Feria del Libro con unos libros impecables que se venden a un buen precio, hay gente comprando y se ha vendido bastante. Son libros que dona la gente en muy buen estado, parecen nuevos, realmente sí. Y en esta semana, el día miércoles a la noche, se hizo el debate sobre el rol del lector en el siglo XXI, porque como han cambiado las cosas, la tecnología avanza, y demás, bueno, varios escritores de la localidad, más una que se ofreció a venir gentilmente desde Venado Tuerto, Cristina Airasca, me parece que sí, estoy diciendo bien el apellido, vino y con la afluencia de público que había, participaba todo el mundo preguntando, opinando, fue una noche muy, muy valiosa. Para todos los que estuvimos presentes. Bueno, hoy, excelente. Sí, perdón. Ahí, Gladys, si querés repasar a quiénes invitaron, quiénes estuvieron del pueblo. Bueno, estuvo José Alberto Alberico, Ana Carolina Carrere, no pudo venir, estuvo esta señora, estuvo Sandra Bernet, que es otra mirada porque es un libro técnico lo que ella ha escrito, y me estoy olvidando de alguien. Sí, Insúa, bueno, me parece. Sebastián Insúa, pero sí, me olvidaba. Va mirando la foto acá un poco, voy sí, averiguando. Todas son miradas diferentes, claro. Experiencias diferentes. José Alberto, no sé si lo nombré, sí. Y hubo mucha participación del público presente, como es un recinto pequeño, se da para la pregunta y la participación. Y esta noche terminamos la semana, la cerramos, con anunciando los ganadores del concurso Nemesio Martín, que, bueno, lo repito, pero muchos ya lo sabrán, es un premio instalado el año pasado, el primer certamen se hizo el año pasado, porque el Consejo Deliberante lo decretó al concurso Nemesio Martín como de interés municipal, y la biblioteca tiene que hacerse cargo de la organización. Bueno, la biblioteca eligió jurados, ardua tarea para el jurado, y es porque este año participaron un poquito más que el año pasado, porque se extendió la convocatoria no solo a los residentes de área, sino a todo el que quisiera participar si estuviera en la Quiaca, porque era online, así que sepa. En este sentido, haces un balance positivo, entonces, de esta tarea. Sí, re positivo. Sobre todo, los talleres con los niños, muy, muy enriquecedores. Muy, muy enriquecedores. Y lo del debate también. Lo del debate estuvo muy bueno. Y esta noche se van a dar a conocer los premios, los ganadores, se van a entregar los premios. Los premios los entrega el gobierno municipal, que consiste en dinero. Así que están todos invitados a las 20 horas. Perfecto. Y sigue la feria, por supuesto. Bueno, Gladys, estábamos hablando un poco de ahora en materia también de campaña, que se vienen todos los candidatos, hablan de la cultura también. Bueno, ¿qué es lo que ustedes, como hacedores culturales prioritarios acá en el pueblo, si se quiere, son el emblema de la cultura, cuáles son las miras, las necesidades, qué les gustaría que hubiera? Bueno, como siempre, favorecer las expresiones culturales del pueblo, de la localidad, darle un espacio a todos los hacedores de la cultura y sí, desmerecer y dejar de lado las grandes expresiones internacionales y locales, ¿no es cierto? Siempre se puede avanzar. Había programado un documental para el nivel secundario que no se pudo concretar debido a que, bueno, para algunos no se adaptaba a la currícula actual, y otro caso como es el Colegio IPED, que había confirmado asistencia, tuvieron que suspender las clases por una actividad impuesta desde inspección. Así que no se pudo ir. Este año estuvo ausente el nivel secundario, pero por razones justificadas, ¿no es cierto? Y bueno, a eso apunto, a que nosotros desde la biblioteca queremos formar lectores, por eso se debatió sobre eso, cómo hacer para formar un lector, cómo incentivar qué es un buen lector hoy en día. Son las polémicas que se armaron en la mesa de debate del miércoles. Y bueno, eso es lo que queremos lograr, y que haya un apoyo de la población hacia las expresiones culturales, que las hubo siempre, porque el hombre no solo vive, el hombre género humano, ¿no? Sí. No solo vive de comer, sino como lo demuestran las primeras pinturas rupestres, aparte de comer y cazar, el hombre dejaba rastros, huellas de las cacerías, de lo que hacían, de lo que creían, los pintaban en las piedras. Claro. ¿No? Entonces el arte es inherente al hombre, al género humano, porque quiere expresarse, o la música, en el caso de que con un tambor, con un palo, con lo que sea, con un hueso, con una pezuña de cabra, se hacía música y se hace. Entonces, que el arte tenga, el arte comprendiendo a todas las expresiones, ¿no es cierto? Música, sí, letra, pintura, todo, tenga un lugar de privilegio en las sociedades, que no se crea que es perder el tiempo, porque eso ayuda a los niños y a los adolescentes y a los mayores a crear lazos, a sentir más empatía hacia el otro, es decir, que enriquece a la persona participar de estos eventos culturales. Bien, en relación un poquito a eso, ¿no? Sí. Juana hablaba recién de que estuviste formando parte hace algunos años del CDIC, si lo estoy diciendo bien, no sé, que era un proyecto destinado, bueno, no sé bien en profundidad a qué exactamente, pero estaba lo del museo en pie también, el claro, ferrocarril, sí, y lo demás. ¿Qué sí, me podés fue un contar de proyecto esos muy bueno. De esas épocas? Bueno, a ver. De esa época recuerdo que era un proyecto muy bueno, que lo habían hecho dos personas de acá de la localidad. Se habían perfeccionado en la facultad y estaba muy bueno porque justamente apuntaba a rescatar todo lo histórico. De eso creo que quedó solamente el primer libro de historias populares que recopilé yo. Después fue quedado trunco, no se constituyó el museo, no se siguió con eso, se desarmó ese grupo. Pero en su momento tuvo muy buena llegada y, bueno, fue dejado. No sé por qué motivos, pero no Bueno, continuó. Hablando de un poco de que ayer entrevistábamos, antes de ayer, al candidato Javier de Fagot, que, bueno, tenía algunas ideas, sí, con respecto a la instalación probable de un museo ahí en la zona del ferrocarril, o viendo qué proyectos se podían hacer, o de mejora de los galpones del ferrocarril. Bueno, un montón de cosas que por ahí están buenas llevarlas a cabo. Vino a colación sacarle un poco el polvo a este proyecto, ¿no? Que había emprendido gente de la localidad, y viendo también que también había estado surgiendo por algunos miembros de la biblioteca la necesidad de, bueno, de decir, apoyen a la cultura, que hace falta cualquiera del candidato que asuma, porque, bueno, hay una necesidad y un huequito ahí para llenar de muchas personas, ¿no? Así que esto también de contar con un lugar para visitar los fines de semana, decir, bueno, vamos al museo, vamos al cine, vamos al teatro. Perfecto. ¿Hay todo esto? Hace falta. No sé, nosotros de la biblioteca, yo te puedo hablar desde la institución en la que estoy, Nosotros nos brindamos a la comunidad, trabajamos para la comunidad, no para nuestros hijos ni para nuestros familiares, que no tenemos en este momento cursando ningún estudio, nada. Ya somos gente mayor y algunos. Y nos brindamos a la comunidad, por eso le estamos dando cine a los niños, talleres. El 3 de julio viene una escritora muy conocida desde Río Cuarto, que en estos momentos está haciendo un viaje porque ella recoge experiencias en los pueblos del norte, convive con ellos, y el 3 de julio van a estar invitados unos grados de las escuelas primarias, van a hacer talleres. Los estamos organizando porque estamos muy atareados. Hoy terminamos con esta semana y ya se nos viene, y se nos vienen las vacaciones también, que siempre brindamos algo a los alumnos, a los chiquitos de hasta 12 años, ¿no es cierto?, para que puedan participar en algo. Hay un proyecto, hay dos proyectos en mente para las vacaciones. Bueno, esperemos que lo podamos concretar y que puedan asistir los chicos, aparte del cine que va a estar. Gladys. Sí, mucha actividad. Sí, hola Juanjo. ¿Cómo estás? Buen día, Gladys. Te quiero preguntar, mejor dicho, le quiero preguntar a Gladys López, que, porque vos también estuviste haciendo ese curso con la famosa Yoli, que venía de Río Cuarto, que hace un rato estuvimos hablando de este tema, algo que ahí en el giorno con lo que preguntaba Leticia. Digo, porque digamos fue poco difundido eso, finalmente quedó trunco. ¿En qué consistía, de acuerdo a lo que vos tenías alcance ahí, todo eso? Pues, y bueno, consistía justamente en rescatar la historia, las expresiones culturales y demás de la localidad. Era un centro histórico. El CDI. En este momento no lo tengo bien claro, el CDI. Era un centro de estudio histórico de la localidad. Claro. Lo habían hecho, los que hicieron el proyecto fue el señor Villarreal y el señor Alberico. Quizás José te pueda dar más detalles desde adentro, claro, porque él estuvo haciéndolo. Pero era muy interesante el proyecto, muy bueno, habían ido a la facultad a perfeccionarse, ¿no? Claro, hubo una veintena de personas de la cultura que se habían hecho este curso con la universidad de Río Cuarto. El curso de museología también, sí. Se había pagado el curso de museología, vino esa, que ahora me hiciste recordar, la señora Yoli, claro, a dar apoyo acá a la localidad, pero bueno, quedó trunco. Se había alcanzado a hacer la recopilación de fotografías, ¿te acordás que se hizo una exposición claro, allá? Claro, exactamente, también eso, exacto. Ahí sí, en la terminal se hizo. Sí, sí. Bueno, es una lástima, pero bueno, no está, se puede reflotar. Si Gladys, hay gente interesada, se puede. Sí, yo quería preguntarte también por el tema de si consideras que debe haber Secretaría de Cultura dentro del espacio o las áreas municipales en el próximo gobierno que venga, sea quien sea que esté, ¿no?, a cargo. Sí, yo pienso que sí, que áreas, con la importancia que tiene el pueblo en la región, yo creo que es momento de que tenga un secretario o secretaria de Cultura. No puede un secretario de gobierno abarcar todas las áreas. Los pueblos más pequeños de alrededor tienen su Secretaría de Cultura. Uh-huh. Y yo creo que Arias merece tener una Secretaría de Cultura. Sí, esa es mi opinión. Sí, no, sí, pero, no, pero, no, pero está bien, porque ustedes que están en un centro cultural laburando por allí, se dan, sí, cuenta de que no solamente tenés que pensar, che, hagamos este fin de semana actuar una bandita en la esquina de un barrio, etcétera, qué sé yo. Claro. Sino que se trata, sí, de mucha gestión, se trata de hacer trámite, mucha incluso gestionar en la nivel provincial, a nivel nacional, que hay mucho de, sí, eso. Mucha, mucha, mucha gestión. Y como te digo, con lo que tenemos, hay gente que ni conoce lo que hace el otro. Sí. Con lo que tenemos en área solamente, ni, sí, hablar de, sí, bueno, de subir, ¿no es cierto? Bueno, a veces en ese aspecto, me acuerdo hace muchos años, hablando con Víctor Vera, que es uno de los cráneos dibujantes, sí, del pueblo y de la zona, te diría, y él decía, mirá, dice, el municipio tiene que salir a buscar al que labura, porque el qué sé yo, el que talla, vamos a poner un oficio, sí, sí, sí, casi perdido, un está laburando en su casa. Un escultor. Un como es el escultor. caso de Maxi Trombetti, es un También, escultor. también, también. De todas maneras, él trabaja en su casa, como lo hacía Facundo, como el pintor que también lo hace por hobby, Claro. y ese artista, porque es un artista también, no va a ir a una reunión posiblemente, y si, sin embargo, a lo mejor te acompaña en una convocatoria que hagas, no sé, desde una exposición hasta alguna Sí, movida que se haga. Y la otra tiene que ver con los espectáculos también, que casi que van atados, ¿no? Porque por ahí claro. tenemos, bueno, vos tenés Sí, a pero es hacia él como de. que se invierte mucho en algunos espectáculos que bueno, que se podría apoyar a otras expresiones culturales en vez de traer otros espectáculos de afuera, que salen mucho dinero Sí. y es para un grupo, Sí. porque todos no lo pueden pagar. Claro. Es así. Está interesante. Pero bueno. Sí, No, y pero está nosotros desde bueno, la biblioteca que luchamos lo para, conversemos a esto. Está bueno que lo por conversemos, digo, supuesto. porque de eso se trata, justamente de conocer, porque a veces, ayer hablamos de algo, no se usa aquello que no se conoce. Entonces, Claro, me parece que hay que exactamente. abrir más el juego todavía. Sí, Así es, sí, por por eso supuesto. justamente en estas épocas donde estamos en campaña, entonces los candidatos empiezan a descubrir algunas áreas, digo yo irónicamente, esto no porque la cultura siempre estuvo. Está Sí. bueno observar los distintos, bueno, los distintos agentes culturales que hacen, que están activos y que un poco están empapados de estas temáticas, ¿no? Entonces preguntarles Sí. a veces, bueno, ¿qué hace falta? La otra vez leíamos los mensajes de Maxi Piedrabuena del cine, ¿no? Reclamándole a Sí, todos los sí. candidatos que no se olvidaran de la cultura. Y bueno, entonces ahí ahondar un poquito más y bueno, a ver qué hace falta, qué nos gustaría como pueblo. Después el carnaval también fue otro tema de los que surgieron en las entrevistas que le hicimos a los distintos candidatos. Claro, Y bueno, por y supuesto, ahí hay gente que es tiene muchísimo importante. para Claro, decir. hay un gran espectro, porque vos fíjate, tenés el Carnaval es uno, tenés los artistas individuales que trabajan por su lado y porque es Sí, así, y sí. también los tenés que tener en cuenta. Tenés, bueno, ustedes no es poca, el otro día destacaba ese, el laburazo que hacen con los talleres que tienen ahí adentro. Sí. También son otro órgano de expresión y de contención. Sí. Porque si vamos al hecho concreto de la cultura, ¿cuántos son los que van a un taller literario? Y son X cantidad de personas, para no dar ningún número. Y Sí, eso pero posiblemente. no es solo el literario, no es solo el literario. Por eso a veces la gente tiene una idea equivocada. La biblioteca no es solo para letrados, es para que todo aquel que quiera expresar algo o participar de algo lo pueda hacer. El taller literario está, por supuesto, con poca gente o más gente, algunos años, lo demás. Pero, por ejemplo, hubo talleres con informática para adultos, que desgraciadamente con la pandemia se cortó y después no se pudo reflotar, no sé por qué, pero hay gente que no sabe ni manejar un cajero que ahí se enseñaba y no asisten, ¿eh? Es como que, no sé, o no se animan o no saben o no sé, Claro, la no sé por biblioteca qué. popular es Parece. mucho más que un taller literario, Sí, claro. por Sí. eso. Eso es un grupito y nada más. Pero hay muchas otras cosas, muchas otras actividades. Por ejemplo, la semana que viene ya organizaremos el taller de ajedrez con los chicos, a pedido de los niños, Ay, que ¿eh? vuelve, qué Que ellos bueno. fueron, sí, ellos fueron, por lo menos para que lo vamos a organizar la semana que viene, porque esta semana imposible, ver quiénes son los posibles candidatos que quieren ir a jugar ahí, Ah, mira. que se reúnan. Ya Entonces, tengo que una el chico alumna tenga un espacio. para tu ¿Sí? biblioteca, ¿eh? Ahí de ajedrez. Ah, bueno. Y nosotros a veces nos hemos preguntado en reuniones, cuando nos sentimos medio desesperanzados, porque hay gente que se ha borrado de ser socia, la otra Sí. que no apoya no se apoya con dinero suficiente y todo eso, si es lo mismo Arias sin la biblioteca o con la biblioteca. Es la pregunta que flota, ¿no? Sí. ¿Le interesa al pueblo de Arias que haya una biblioteca que esté trabajando en favor de la comunidad sin distinción de nada, es decir, brindándonos a todas las los estratos sociales, a todas las, a todos, sin distinción de raza, de sí, religión, cuando, de nada. Cuando Trabajamos, somos pluralistas. Cuando la Gladys, La pregunta cuando, que sí, pero está bueno lo que decís, cuando vos te sientas, o cualquiera de los integrantes se siente así, como dice vos, desesperanzado, usted nos llama a nosotros. Sí. No es para hacer catarsis, sino es para mover lo que hay que mover. Y yo creo que a veces hay que visibilizar más. Y siempre vamos a destacar el laburazo que hacen ustedes, ¿eh? Siempre lo vamos sí, a hacer. Sí. Y siempre sé que cuento con el apoyo de ustedes, que realmente siempre están atentos a lo que sucede en la biblioteca. Pero es que, creo que el no sentido es nuestro... Pero es un esfuerzo grande que hace la comisión. Sí, sí. Es sí. un esfuerzo muy grande gestionar con escasos recursos todo lo que estamos haciendo. Lo hacemos a pulmón. Está muy bien. Vamos a seguir apoyándolos y gracias enorme también por el ese laburazo que están haciendo. Por Uy, muchas por, gracias. Lo hacemos por, y lo con hacen mucho por amor. Gusto y pasión. Sí, sí, sí. Lo sí. hacemos con mucho gusto y pasión. Muchas gracias. Un muchas abrazo. Gracias por ocuparse. Un abrazo mutuo. Bueno, muchísimas Chao. Gracias, Gladys Buen López. Día. Invitamos entonces a todo el mundo hoy a las 20 horas a ver quiénes son los ganadores. Y por supuesto, este domingo, ¿Ah, sí? cine, ¿no? Cine también va a haber este sí, domingo. También. En la Biblia, ahí con el libro de la selva, nos mandaban recién casi la información. Todos los días, sí, casi ahí todos está, los días hay sí. cine, impresionante. Buenísimo, buenísimo. Sí, los muchísimo. Jueves, los viernes, domingo. Perfecto. Bueno, saludos para todos nuevamente. La gente que trabaja allí en la biblioteca arduamente. Muchas gracias, muchas gracias.